Vamos carnaval, vamos carnaval, a olvidar las penas. Vamos carnaval, vamos carnaval, vamos carnaval, a olvidar las penas. Vamos carnaval. Si vos todo el año triste la pasas, olvida tus penas, llegó el carnaval. Si tu novia un día se mandó mudar, no te hagas problemas, llegó el carnaval. Vamos carnaval, vamos carnaval, a olvidar las penas. Vamos carnaval, vamos carnaval, vamos carnaval, a olvidar las penas. Vamos carnaval. Vamos carnaval, a olvidar las penas. Vamos carnaval, vamos carnaval, vamos carnaval, a olvidar las penas. Vamos carnaval. Si vos todo el año triste la pasas, olvida tus penas, llegó el carnaval. Si llevas careta desde que naciste, llegó el carnaval, no te sientas triste. Vamos carnaval, vamos carnaval, a olvidar las penas. Vamos carnaval, vamos carnaval, vamos carnaval, a olvidar las penas.